Y para mí es un orgullo presentar la columna de hoy porque le traje una biografía. Una biografía de alguien que conocí personalmente en Malargüe, ¿sí? Que fue a exponer en una feria del libro de Malargüe, así que tuve la suerte de estar 2 horas con él charlando. Así que le vengo a presentar hoy la... En esta, como venimos hablando, el protocolo de colectivos, derechos, venimos diciendo acá que hay una democracia de baja intensidad, republicanismo intermitente, y en ese contexto, ¿qué mejor de biografiar a Adolfo Pérez Esquivel? Vamos a... Premio Nobel de la Paz. De la Paz, ¿se acuerda el año? ¿1980? En pleno contexto de la dictadura. Vamos a ver en qué contexto recibe el premio Nobel, que es muy interesante. Y para empezar a desarrollar esto, uno le puede dar una envergadura o no a los premios Nobel. Digo, tienen chapa internacional, para algunos es importante, para otros no. Pero también es muy interesante todas las figuras que fue utilizando Adolfo Pérez Esquivel en su lucha, por todas las matrices y las fuentes filosóficas que pasó en su vida, y vamos a intentar hacer un panóptico de esa cuestión en este espacio. ¿Usted recuerda cuántos premios Nobel tiene nuestra República Argentina? 35. Ojalá. Eso ¿no? significa que hemos tenido. Tenemos 5 y algunos de ellos muy interesantes y otros que deberían ser. Digo, las madres y la abuela algún día. ¿Sí? Totalmente. Totalmente. Las abuelas estaban, fueron postuladas, ¿no? Sí. Hace 2 o 3 años. Pasado, dos, ¿no llegaron a la postulación? No. Me parece que sí. Bueno, ahí, no, durante la campaña del Mundial de África del Sur, estaban en campaña ellas para que las postularan, pero no las postularon nada. Y yo creo que es mejor, porque creo que el Nobel subiría de categoría si tuvieran las abuelas. Yo creo que las abuelas no les hace falta el Nobel. Porque estar junto con Kissinger y todos los que están ahí me parecen... Interesante es eso, mira. Por eso le digo que el premio Nobel tiene... Fuera del premio Nobel, digamos. ¿No? Sí, por supuesto. ¿Borges recibió premio Nobel? No. Para algunos es la gran deuda, ¿no? Sí. Bueno, nosotros lo cierto es que tenemos 5 premios Nobel. Uno en 1936, ¿sí? Carlos Saavedra Lamas, premio Nobel de la Paz. Bernardo Houssay, ¿sí? Nobel de Fisiología y Medicina en 1947. Luis Leloir, Nobel de Química 1970, Adolfo Pérez Esquivel 1980, de La Paz, y César Milstein, ¿sí? Un argentino radicado en Inglaterra, recibió el premio Nobel en 1984, ¿sí? De Fisiología y Medicina. Es muy interesante ver que entre el primer premio Nobel de La Paz y el que recibió Adolfo Pérez Esquivel pasaron 44 años. Casualmente, cuando estaba naciendo Adolfo Pérez Esquivel, prácticamente se estaba recibiendo el primer premio Nobel de la Paz. Es muy importante saber que Adolfo Pérez Esquivel nació un 26 de noviembre de 1931. ¿Qué pasaba en Argentina en 1931? Bueno, muchas cosas, ¿no? Había sido derrocado el presidente Irigoyen, teníamos la revolución del 6 de septiembre por José Félix Uriburu, y sabe, nació en un momento de la historia Pérez Esquivel donde la Corte Suprema de Justicia dijo que el golpe del 6 de septiembre de 1930 fue legal. Es legítimo, increíble. Así que en ese contexto... Un golpe militar legítimo, legitimado. Exacto. Por la... Sí, por la... esos son los dilates que tenemos que son increíbles. Dentro de este contexto, y a través de haber pasado por la década del 30 y otros procesos muy complicados de la Argentina, estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata se desempeñó como docente durante 25 años, hasta 1971. A partir de ahí comienza a tener acercamiento hacia movimientos pacifistas. Adolfo Pérez Esquivel, vamos a ver que tiene una fuerte connotación religiosa, pero a su vez también tiene una fuerte connotación artística, una fuerte connotación de Gandhi, una fuerte connotación de Martin Luther King, de Cámara, de los diferentes intelectuales que fueron acompañando los diferentes procesos que él fue atravesando. Vamos a escuchar un poquito un audio que nos va a ir retratando esto y nos vamos a ir analizando a Adolfo Pérez Esquivel por décadas. Quiero, como los obispos en Puebla, como los cristianos comprometidos en los movimientos que luchan por los derechos humanos, como los hombres de buena voluntad, compartir las angustias que brotan de los rostros dolientes del hombre latinoamericano. Adolfo Pérez Esquivel nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1931. Es arquitecto, escultor, docente y defensor de los derechos humanos. En la década de los 60, comenzó a trabajar con organizaciones de base de grupos cristianos y participó de los movimientos de no violencia. En 1973, fundó el Movimiento Ecuménico Paz y Justicia con diversos grupos cristianos y publicó el periódico del mismo nombre para difundir esa filosofía. Esta organización social tiene como finalidad promover los valores de la solidaridad y la no violencia e impulsar la construcción de una sociedad fundada en el reconocimiento pleno de los derechos de la persona y de los pueblos. 2 años más tarde, participó en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Se dedicó a viajar por el mundo y a diseñar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos de personas necesitadas. Debido a su actividad, sufrió la cárcel en varias oportunidades. Entre 1975 y 1976, un contexto complicado para América Latina, se dedicó a viajar por todo el continente y allí fundó, entre otros, el Movimiento Internacional de la Reconciliación. Como bien decía el audio, el titular del periódico Paz y Justicia, fundado en 1973, y de numerosas sedes a lo largo de todo el continente americano. A partir de acá, Pérez Esquivel, a partir del 24 de marzo de 1976, los militares interrumpen su carrera como docente, ¿sí? Pasa la clandestinidad y a partir de ahí, el 4 de abril de 1977, es detenido, ¿sí? Mientras que hacía gestiones por su pasaporte y fue encarcelado, obviamente, sin juicio alguno, hasta el 22 de junio de 1978. Acá es muy interesante ver cómo Pérez Esquivel no solamente fue detenido en la Argentina, sino también tuvo proceso en todo Iberoamérica, como le llama a él, cuando iba instalando sedes en este contexto, en este plan Cóndor que había en la década del 70, fue expulsado o detenido sistemáticamente. En Argentina, un año después del golpe del 76 es detenido, va a estar preso más de un año y va a estar puesto en valor su libertad bajo un fuerte estado de vigilancia. En ese estado de vigilancia es cuando recibe el Premio Nobel de la Paz. Fíjese usted que en un estado totalmente vigilado, luego de ser totalmente puesto en prisión, fue recibido o condecorado con el Premio Nobel de la Paz, y es muy notable el discurso de recepción del Premio Nobel de la Paz, que no lo voy a relatar ahora, pero un discurso que la verdad que tiene muchos mensajes muy interesantes, más allá de algunos mensajes que son subliminales. Es muy importante ver cómo él viene a reivindicar algo que hasta el momento parecía imposible. Pero la misión de Adolfo Pérez Esquivel no termina en la década del 70, y esto es lo que la gente no sabe, ¿sí? Que me parece que es muy interesante ver qué hizo en los 80 Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, en la década del 80 se dedicó a pasar hambre. Hizo 2 grandes huelgas de hambre. Una, para protestar contra la violación de los derechos humanos en el año 83, mientras que estaba Vignone como presidente de facto. Él se dedicó a hacer una huelga de hambre. Y después, en 1988, volvió a protagonizar otra huelga de hambre para manifestarse en contra de la amnistía de los militares argentinos acusados de violar los derechos humanos. Usted recordará las famosas leyes de obediencia de vida y punto final. Esto también provocó en Adolfo Pérez Esquivel un fuerte repudio y una huelga de hambre.